Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, primero de febrero, es el primero de febrero, ¿verdad? Sí. Puentecito, muy contentos aquí de estar otra vez en una emisión más con ustedes. Somos La Cosecha, yo soy Rubí. Y aquí está Claudia con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, la verdad, muy contenta de estar otro programa más aquí en La Cosecha. Muy feliz, lunesito rico, descansando. Bueno, uno que chambea, pues no, pero los demás sí, descansando en casita. Y bueno, aquí a mi lado tengo a mi hermana. Ya nos adoptamos. Ya. Rosy. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya otro lunes aquí con ustedes. Todos descansando, pero nosotros aquí andamos chambeando, como siempre. Aquí no fallamos, aunque andemos en cruda, lo que sea, pero aquí andamos. Que tengamos la enfermedad en la nariz, no importa. Ah, sí, no importa. Les comentaba ahorita a mis compañeras que siento aquí la enfermedad en la nariz y Rosy viene cruda, entonces andamos muy contentas. Y Claudia insana. Y el tema de hoy es las redes sociales. Claudia, ¿qué nos cuentas de las redes sociales? Bueno, las redes sociales están cobrando gran importancia en la sociedad actual, reflejando la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento. Bien lo dijo Aristóteles, el hombre es un ser sociable por naturaleza, pues para satisfacer sus exigencias físicas y espirituales necesita vivir en sociedad. Fuente de información. Wikipedia.com. Rincón del Vago. ¿Y luego? Perdón. Se nos va la onda poquito. Bueno, yo creo que las redes sociales son muy importantes ahorita en la actualidad. Digo, ¿quién no puede vivir ya sin redes sociales? La verdad no, es que no, ya todo el tiempo. Y aparte nos sirven demasiado, que para cualquier situación de la escuela o de lo tienen que sea. Muchas buenas ventajas, ¿no? Y bueno, una de ellas yo creo que es reencontrarte con gente del pasado, ¿sí me entiendes? Por decir que ahora que ya tuvimos Facebook, yo pude encontrar a muchas amigas de la primaria o de la secundaria que en ese tiempo pues no existía. Entonces fue como muy bonito poder encontrarlas y hablar con ellas. Y pues no sé, conocer más de su vida o qué estaban haciendo en esos momentos. Entonces fue muy, muy padre. También una de las ventajas de las redes sociales es tener una excelente comunicación con otras personas que no conoces. O sea, puedes contactarte con gente que nunca pues pensaste conocer en tu vida. Y pueden terminar teniendo una relación muy bonita. Pueden terminar como novios, amigos, hermanos, lo que sea, pero pueden terminar en una relación muy, muy padre. Discúlpenme si hablo como... Siento que hablo como normada, pero se los juro que tengo aquí la enfermedad en la nariz. El moco que no me deja. No, sí es cierto lo que comentaba Rubí. La verdad es que ahorita en la actualidad muchas de las veces se da un noviazgo pues gracias a las redes, porque pues conoces gente con tus mismos gustos, con, no sé, muchas cosas iguales. Ay, amigas, es que... con muchas cosas iguales. Y eso es muy importante porque yo conozco a una parejita. Bueno, la chava es de aquí, Irapuato, y el chavo es de Lima, Perú. Y entonces se conocieron gracias a, en esos tiempos, el Messenger. Ah, sí. Entonces, bueno, se conocieron y todo. Y ahorita ya tienen 2 años de casados y viven aquí en Irapuato. Entonces, puedes conocer muchísima gente, amigos, novios, cualquier cosa, ¿no? Yo también les debo de confesar que conocí a Fernando. Por el Hi-Fi, te lo puedo jurar. Y, o sea, me pongo a pensar y digo, no manches, o sea, qué pedo. Y fueron cuando era emo. Yo sí fui emo. Sí, yo también fui emo. O sea, fueron como 7 años muy bonitos. De emo. Pero sí, ahí conoce a gente muy, muy importante que, bueno, que llega a ser parte importante. O sea, se conocen así de que, ay, ahí te puso, sígueme. O cómo era, cómo no, en el Hi-Fi no era eso, ¿verdad? No. En el Metro. Pásate a mi metro. En el Metro Blog era eso de, te dejo mi pif, o no sé cómo se decía, la verdad. Fírmame mi pif, fírmame la pif, es cierto, firma la pif. Ay, pero qué padre. Deja llego a las 10 firmas, ¿no? Ah, no, sí, si llego a las 10. ¿Cuándo será? Porque se llenaban tu libro, no era un libro de visitas, ¿no? Ajá, sí. Al día eran como 20. Como 20. Ah, 20. No, manchita, súper popular. Oigan, no, ¿en serio nunca me he cerrado? No, no, no, no, yo tampoco. Ay, no, no quiero. Ni el high five tampoco lo cerré. O sea, el high five que le ponías los brillitos a la pantalla y todo eso. Es que también el high five, yo recuerdo que tenía así como una monita. O sea, que ponías el color de cabello y todo y bailaba y así. Decía tu humor, ¿no? O sea, si lo ponías enojada, la monita hacía como berrinche. Sí, ¿verdad? Facebook debería tener algo así porque está súper, súper padre. Ahí tienen, me siento. Me siento devastada. Qué padre es eso. Bueno, a la vez está un poquito mal. Sí, bien y mal. Está mal. Sí, porque no sabes con quién estás hablando. O sea. Sí, ahorita íbamos a decir las desventajas. Ah, perdón. Bueno, me estoy adelantando un poco. No, pues es como, claro ejemplo, aquí tenemos a nuestra compañera Rubí que nos está comentando que ya conoció a Fernando gracias al hi-fi. Le gustó la monita cómo bailaba, ¿no? Entonces, un clic, amor. Sí. No, pues qué bonito. Bueno, hay muchos enamorados que así se encuentran. Bueno, otra es que compartes momentos especiales con las personas cercanas a nuestras vidas, que en este caso sería una foto, un video, publicarles o algo así, y sobre todo si tienes a personas familiares pues que no están aquí. Ajá. Si tienes a una tía que vive en Estados Unidos. No, es súper bueno eso. Es muy bueno porque te puedes comunicar con ella y compartirle fotos y no así. Aparte no gastas, dime si gastas en eso, pues no gastas nada. Bueno, en internet nomás, pero... Bueno, o sea, sí, si te lo robas, como yo, puedes durar mil de tiempo hablando con la persona y no gastas. No pasa nada. Exacto. Sí, bueno, lo que sea, Rosy, es muy padre compartir que estás, no sé, en una reunión con tus amigos y es muy bonito que subas las fotos y ya ahí te vean, bueno, te critiquen y de atrás, ¿no? Porque también... Y pues bueno, una ventaja muy padre creo que es el que puedes hablar con gente de todo el mundo. O sea, me refiero a que si tienes un pariente, ya sea en otra ciudad, en otro país, pues es muy importante y es muy agradable que estén en comunicación, que puedan, como decía Rosy, pues compartirse fotos, compartir videos, todo, ¿no? Que ya nació el sobrinito de Juanita, pues bueno, ahí sube la foto. Sí. Y ya te enteraste que ya nació, ¿no? Entonces es muy padre y no tiene como que fronteras, ¿no? Nunca jamás va a haber esa también una ventaja que hay de las redes sociales es que puedes tener ventajas en el mundo profesional, en el mundo laboral, donde tú trabajas, donde tú la, bueno, donde tú laboras, donde tú la rolas, donde tú, bueno, así, o sea, en tu trabajo puedes tener muchas ventajas porque puedes hablar con tu jefe, mandar ya la información, no tener que ir hasta allá. Ajá, o el jefe puede hablar con o tener negociaciones vía Skype. Bueno, no sé cómo se diga, pero pueden tener, ¿cómo se llama? Pues sí, negociaciones con otras personas de otras partes del mundo, sin algún problema. Por decir, tú has hecho como conversación con algún familiar de otro país o de otra ciudad. Sí, tiene conversación con otras personas. ¿Con Skype? También saben que un claro ejemplo es padre. Notus, la cosecha, tiene una conversación con ustedes mediante el internet. Al internet. Es una red social. Se podría decir que es un tipo de red social. Esto con ustedes. Ay, no. Porque estamos compartiendo cosas y ustedes nos escuchan y interactúan con nosotros. O sea, crean, este es nuestro trabajo y pues nos ayuda mucho porque también compartimos el link en redes sociales, compartimos pues los saludos, todo lo que ustedes nos mandan se comparte por aquí. Perdón, de verdad, siento que hablo como una estúpida, pero siento la enfermedad horrible. No, pues sí, yo también he hablado con mis familiares de otros lados y creo que es muy, muy, muy padre. ¿Tú, Rosy? Yo sí, también por ejemplo, amigas de la primaria y así, las he encontrado pues vía Facebook, pero sí. Y Twitter. No, pero amigas así de la primaria que, por ejemplo, no sabías qué había sido de ellas o, no sé, amigos de hace muchos años, pues sí los he encontrado y también así con mi familia de Estados Unidos también. Sí, y es que lo padre cuando encuentras como que a amigos del pasado, es que después puede ser como reuniones y así. Yo me acuerdo que hace 3 años hice una reunión con mis amigos de la primaria y fuimos como 15 de como 60. Pero digo, o sea, fue muy padre porque tampoco no todos podían ese día. Y fue muy padre que volverlos a encontrar y saber qué era de sus vidas. Ay, pero nosotras llevamos como 2 años reuniéndonos y no reuniéndonos. Pero bueno, ahí estamos. Y lo padre de las redes sociales es que es en tiempo real. O sea, subes algo y obviamente lo puedes estar viendo en tiempo real. Es algo muy importante. Sí. Discúlpame, es que de verdad, Rubí tiene la enfermedad en la nariz. Ajá. Es que Rubí no es... También otra ventaja al moco. También otra ventaja de las redes sociales. Y es que pues, por ejemplo, ahorita aquí en Irapuato se usa mucho la compra y venta. Entonces, ¿sí, sí, es lo mismo compra y venta? Bueno, no, yo creo que no, sí. No es lo mismo. Están viendo de mí. Bueno, aquí por ejemplo hay muchas páginas como Bazar Manzana, Bazar Irapuato, Bazar Irapuato, Bazar Chicas. O sea, hay muchas cosas que la neta, por ejemplo, yo tengo cosas en mi cuarto que por ejemplo yo no puedo usar, y digo, ay, las voy a vender por aquí. Es una ventaja muy chida, porque te genera dinero, también te genera pues cosas padres, o puedes adquirir algo que tiene alguien y dices, no manches, lo quiero. Sí, porque a lo mejor para ti ya no es muy necesario, pero a lo mejor, ajá, para otra gente sí. Y lo vendes y todo eso, y tienes un dinero para lo que no querías. Sí, y aparte todo sale más barato. Ay, Dios mío, se me iba el micrófono. Todo aparte es como más baratito, ¿no? Ay, perdón. Es que estamos idas, discúlpenos. Pero andamos como que no, es que andamos, no. Mi comadre Rosy está media crudita y Rubicita aquí con el moco. Discúlpenme, de verdad, ya vamos a tener un poco. Y yo, pues, más enamorada, ¿qué te puedo decir? Pues es casi lo mismo. Es que lo enamorada es enferma y cruda a la vez. Pero se siente bonita. También otra ventaja es que, pues, te puede mandar tu mamá a la tortilla rápido y no. Estás en la escuela y que estás en la escuela, no, espérate, estás en la escuela y tu mamá te dice, hija, cuando vengas a la casa vas por las tortillas. Y es una ventaja para tu madre, para que ya pueda ya llegar rápido, o sea, que pueda llegar ya con las cosas ahí a la sí, casa. Sí, pues es que la verdad, esto de las redes sociales es algo muy padre, porque, bueno, uno que tiene novio no es como que muy bonito, te surge de repente varios... Hay un momento de incómodo. Pues sí, pero... No es cierto. No, la verdad es que es algo muy padre. Es como lo digo, sirve como para comunicarte. Pero el otro día vi una imagen que decía... ¿Cómo era? Algo así como de... Te acerca de los más lejos, pero te aleja de los más cercas. Y sí es cierto, porque la verdad es que muchas de las veces perdemos mucho el tiempo en estar en Facebook, en WhatsApp, en cualquier medio, y hasta ya con tu mamá estás por medio de WhatsApp en vez de voltear y hacer una conversación personal acá viéndote a los ojos. Entonces sí, la verdad eso no es muy muy agradable. Sí te puede acercar de gente muy muy que se encuentre muy lejos de ti, pero yo creo que a las que tenemos cercas o diario, no nos acercan a ellas. Y ahorita regresamos con más de La Cosecha. La suerte vuela a sal. Sé que el destino tiene un plan y tu corazón, luz incandescente, cambia de color de un sutil azul, pinta mi interior. Inevitable como respirar, encuentro en medio de la tempestad, olvido todo y a partir de ti. Brazos hoy te perderás, escribirás historias sin final, olvida todo y a partir de mí, vuelve a comenzar y a volar, vuelve a comenzar. Oh. Era un lienzo sin pintar, mi sueño fuera de van a ti, con tu mirada me reconocí, descubrirte fue tan inesperado, detenerme en ti, nunca más correr. respirar. Te encuentro en medio de la tempestad. Olvido todo y a partir de ti puedo comenzar. Y respirar. Te encuentro en medio de la tempestad. Olvido todo y a partir de ti vuelvo a comenzar. Y pues bueno, ya estamos de regreso en su programa La Cosecha en este lunes bonito. A ver, es que tenemos aquí una situación que pasa. Lo que pasa aquí es que Rubí y Claudia todavía tienen, piensan que compra y venta es lo mismo. No. Así que por favor, si gustan escribir, es que como que no sé, alguna idea para que esto, para que se convenzan de que no es lo mismo. No, es que me dio mucha risa como que Rubí se quedó pensando en que si era lo mismo lo que había dicho. Ajá. Entonces me dio mucha risa, perdón. Lo hicimos dudar de su inteligencia. Bueno, ya. Bueno, ya, volviendo al tema. Estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha. Todos los lunes, ya saben, en punto de luna y media. Bueno, 1:40, porque con estas mujeres ya no se sabe. Que somos mexicanas. Sí, claro. Y bueno, ahora vamos a ir con algunas desventajas de las redes sociales. Y yo creo que una de ellas espera. Faltó una ventaja. Sí, ay, sí, cierto, sí. Faltó una ventaja. Ando con perdón, hermana, ya te anda ahí. Bueno, otra ventaja es que puedes generar movimientos masivos de solidaridad ante una situación de crisis. Aquí en México, pues recientemente fue lo de Ayotzinapa, lo del niño de Siria y todo eso, ¿sí? De Pray for Siria y todo eso. Uy, por eso que lo traemos. Pray for Paris. Y todo ese tipo de movimientos que de repente se hacen contra el gobierno o para alguna causa buena. Sí, es cierto, la verdad es que incluso para hacer tonterías. Como los retos, los del Ice Cube Challenge, el del condón. ¿Del condón? El Charlie Charlie, o sea, todo ese tipo de movimientos que generan como un... Sí, ese movimiento masivo alrededor del mundo también es... Solo lo puede hacer las redes sociales. Solo las redes sociales. O sea, lo ves en... Mueve naciones. Sí, una persona que lo vio y ya mueve masas así. Se hace viral y todo eso. Qué chido, ¿no? O sea, qué padre que puedas tú mover algo a tanta gente con redes sociales. O sea, a mí se me hace bien padre eso. Sí, porque... Bueno, para las cosas buenas está súper... Hay que hacer el reto de La Cosecha para ver si se hace viral y nos hacemos famosas. Nos hacemos famosas. Cobramos regalías por ese... Por La Cosecha. Ay, por Cosecha. Bueno, ya puedo continuar con las desventajas. Claro, ahora sí, compañerita. Okay. Ya, hermana, ya puedes continuar. Bueno, ahora vamos a ir con las desventajas de las redes sociales, que son muchísimas. Bueno, no muchas. Son peligrosas, pues ya que obviamente toda la gente tiene acceso a tu, pues a tu vida, ¿no? A My Life. Si no controlas a lo mejor tu privacidad, pues sí puede ser algo muy peligroso, tanto como para personas que son delincuentes, que pueden ver todo de ti y todo. Y pues también las amigas que lo pueden utilizar para cualquier tipo de broma o meme. O por decir, también existe eso de que te mando videitos aquí todos sexy, o fotos, y después ya lo tiene la mitad de Irapuato, ¿no? Las fotos. Entonces, te quemas bien feo. Te quemas súper, súper feo, y de verdad hay que tener muchísimo... hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Es muy peligroso, no andes mandando fotos, Rubí. No, en modo encuerada. No, no es cierto. No, chicas, no los fans eso. De la cosecha les ha mandado. No, no se expongan para que pues no tengan ese tipo de problemas con su integridad como mujeres y pues en su vida diaria, para que también no anden ahí por la calle y digan, ay, se fue la canción de la chica. Sí, y también los hombres. Bueno, yo recuerdo que hace poco en la uni nos enseñó una foto de una chava que fue. Sí. ¿Se acuerdan que tenía todas las boobies así? No, es que hicieron un perfil. Pero no, o sea. Yo me acuerdo que hicieron un perfil de así, pues falso, y pusieron la foto de perfil de esa chava. Pero no nada más que fue en cuerda. Fue otra chava también. Sí, no. O estuvo sea, bien grueso, la verdad. La destruyeron bien feo. Fue súper, súper feo. Pero lo peor aquí es que, bueno, eso fue una chava, pero la otra chava sí lo publicó, creo que en su Instagram o no sé dónde. Y pues sí me quedé con cara de, oye, ahí sí tú ya estás como actuando. Quiero pensar que con en como, o sea, la chava subió una foto desnuda a su Instagram. Tipo Eva, ¿no? O sea, con el cabello acá. Ah, ya recordé cena. Quién. O sea, sin, o sea, sí, o sea, sí la vi. Sí, neta, sí, neta, sí, neta, sí. Neta, yo sí dije, bueno, o sea, sí. Ay, ¿qué onda? Porque también eso ya depende, yo pienso que de la mentalidad de cada quien. Sí, la verdad, aparte, bueno, no sé, no creo que es falta de atención. Bueno, sí que es andar ahí de en modo cachonda, subiendo esas fotos. Pues está bien, no se respeta, digo, pues son sus chiches de la chava, pero pues digo, qué mal pedo, ¿no? Porque si digo, o sea, todos los hombres en vez de decir, ay, qué bonita, o yo quiero ver, pinche vieja, ¿cómo puedes subir eso? Sí, sí, ya sé. No, no sé, no está muy agradable eso. Aparte, como dijo mi amiga Nati, no deja nada en la imaginación. Ajá, no, de verdad, no te lo tengo que decir en ese aspecto, porque no, o sea, neta, ¿cómo quieres tú que alguien te vea o que alguien quiera estar contigo? O como, ¿cómo pides respeto cuando tú no te estás que te tomen en serio? O sea, que te tomen en serio va a ser imposible, es literalmente nulo, uh-huh. Por lo mismo de que tú te estás dando a conocer de una manera si quieren ver la foto, si quieren manden inbox a Cosecha y ya les mandamos. Manden inbox a Notu, a la página de Facebook y de Twitter. No, no es cierto, Notus, no es cierto. Y se las mandamos, no hay ningún problema. No, no es cierto, no tenemos esa porquería aquí. No, la verdad no. No, pero sí tengo muchísimo cuidado, de verdad. Pero y si aparte, quieren, ¿quién más le manda las fotos? No les mandamos las fotos, pero les pasamos el usuario. Ay, la persona. No digo el nombre porque... No decimos nombre porque no sabemos si nos escucha, así que probablemente sí o no, pero bueno. Otra desventaja es que pueden darse casos de suplantación de personalidad, que sería en este caso los perfiles falsos, que te vas a pasar por otra persona y así tipo Catfish, pues, quien haya visto Catfish. Oh, no, están muy buenos esos programas. Es eso, precisamente, que tú haces un perfil falso, ya sea para conocer gente simplemente porque quieres atención o simplemente para vengarte de una persona, y haces un perfil falso, no sé, sí, haces ¿sabes así. Qué? El otro estaba viendo un ¿cómo se llama? Corto, no sé cómo podría decirlo, de un chavo que hizo un perfil falso. Y y si tú abrías niñas de 15 años, 14 años en Estados Unidos, él se hizo pasar por un joven y él ya estaba más grande. Y ellas iban, o sea, ellas se quedaban de ver con él. Creo que lo vi, esto fue muy viral en Facebook y las niñas iban para allá a buscarlo y se quedaron a ver con él. Y el muchacho llevaba a sus papás para que vieran cómo sus hijas se exponían a tal grado. Sí, lo he visto. Ay, no manches. Estaba súper padre y nada, se lo compartí, me gustó mucho. Y supuestamente la secuestraban, ¿no? Sí, o sea, algo así a la chava. Le dice, súbete a mi camioneta, y la chava se va a subir y sus papás están atrás disfrazados de secuestradores. Sí, o sea, es el susto que le han de haber sacado a la chava, pero bueno, o sea, creo que es pero más vale un susto que si hubiera sido de verdad. Pero sí. Pero es que sí, o sea, ponte a pensar. Es increíble cómo si pueden ir, sí, ¿no? O sea, se exponen mucho de verdad las niñas. Y digo, no manches, o sea, también no es la cuestión hacerlo. O sea, que digan, no, si me quedo a ver con un tipo que ni siquiera conozco y llevo 2 días de conocerlo y voy a verlo. No, pues, ¿no? Sí, la verdad, eso está muy, muy peligroso. Yo no he visto el video, pero la verdad que eso de los perfiles falsos es muy feo. O sea, no hagan perfiles falsos. No, es muy feo porque hay gente muy maldita en esta vida que sí utiliza todo eso para dañar a las personas. ¿Cuántas veces no se ha dado el caso de que las roban, ya después las encuentran muertas, violadas, no sé, tanta cosa? Hay muchísima gente enferma de verdad en esta vida y no, o sea, no hay que confiar en eso, ni tampoco nosotros provocar hacer perfiles falsos y todo eso. Yo tenía una amiga que hacía, pero solamente para echarse el chisme de las que lo bloqueaban y todo eso. Pero yo, o sea, igual no hay que hacerlo, neta, no. ¿Sabes qué? También lo malo es confiar en la gente que luego ya te agregan y ya tú confías inmediatamente en esa persona. O sea, no es... Sí, y es que volvemos a lo mismo. O sea, si tú no cuidas bien tu privacidad o lo que vas a hacer, lo que tienes en tu Facebook, las imágenes que compartes, pues puede ser muy, muy, muy peligroso, ¿no? Sí, es muy peligroso. De verdad, es lamentable las personas que lo hacen, que confían, que van. Y de verdad, bueno, es un consejo que nosotros les damos porque ya somos un poquito más grandes. Créanme que yo en mi... Hashtag soy madura. Grande que mi juventud, yo lo pude haber hecho. Yo pude haber dicho, no, pues vamos o hagamos o así. Pero cuando uno va creciendo, pues se va dando cuenta que las cosas no son tan fáciles, que las cosas no son, pues, como uno cree y todo color de rosa. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado con ese tipo de... No, y aparte, pues también con experiencias que te van pasando, tú misma dejas de confiar en ese tipo de situaciones, ¿no? Imagínense que les toque un gordo atrás de esos, de los que están atrás de la computadora. Ya sé, o sea, tú estás pensando que estás hablando con un Ricky Martin así bien papazote. Ajá. Y de repente te resulta con que es un nombre bien feo. Pero sí es cierto, vean La Rosa de Guadalupe también. Ay, no, es que eso. Ay, no, a mí me cae gordo ese programa. O sea, caerá muy gordo, pero tiene muchas cosas reales. Sí, muchas cosas reales, sí. Y de hecho, hace poquito estaba viendo con una prima. Sí, toda la temporada. Precisamente salió precisamente eso, que una chavita supuestamente se hablaba con un chavo. ¿La de arroz o algo así? No sé, pero sí. No, o sea, la chavita, que la chavita se quedaba de ver con él y todo, y le decía, no, pues que nos vemos en el parque, y la chava iba y él se la llevaba y súper feo, súper feo, las prostituían y se la llevaba. No, problema, no, neta, muy, muy feo. Porque, o sea, uno piensa que lo más fácil es que, o sea, digas, ay, pues te sacan un susto, ¿no? Porque puedes correr o cualquier cosa, pero te llevan, o sea, te agarran como de trata de blancas. O sea, ves tu vida pasar, vales madre en un minuto, todo por ir por aceptar una invitación que no, de alguien que no conoces. Ajá, no haga nunca de eso. Sí, la verdad, tener muchísimo, muchísimo cuidado con todo eso, porque cada vez está más peligroso. Sí, sí, pero bueno, entonces ahorita, para ya así como que suavizar un poquito las cosas, vamos a mandarle un saludo a nuestra comadre César. Hola, César. Ahorita me está diciendo, mándenme saludos. Es que no puedo venir porque está en México City. Ya saben, en cualquier puentecito se lo programamos para allá. Si exacto. Esta vez le tocó descansar. Debimos el descanso a César, pero ya lo vamos a tener aquí el siguiente lunes y pues ya le mandamos con un saludo. Con más experiencias de julio. Con más experiencias. Renovadas. Sí, fue a recaudar un poquito más experiencias con Julio para podernos las venir a, ay, pobrecito, a contar. De mi César. No, te queremos, César. César, te mando un besillo. Te queremos mucho, amiguito. Sí, también le quiero mandar un saludo a mi amigo Abel. Saludos, Abel. Me está pidiendo el usuario de... A ver, por favor, tranquilo. ¿De las boobies? Ay, no está tan chido, ¿eh? Están más chidas las de mi amiga Rosy. A ver. No, pues no sabría decirte. Solo yo me las he visto. No sé a qué te refieres. Pero no. Un saludo, Abel. A ver cuando... No sé. Ay, ya quedando con el amigo. No, es un amigo de la prepa. Ay, no, un saludo mucho ahí. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Con esas desventajas. Qué crueles. No, me quedé pensando en todo eso de la frustración de las niñas y eso. Pero bueno, ahorita vamos a ir a un cortecillo, nuestro segundo corte, y ahorita volvemos a mandar. Sigan mandando saludos, que no se les olvide, manden saludos. Abel, gracias por acordarte de nosotros. César, gracias, pero no olviden de mandar saludos y todo lo que tengan que compartirnos, alguna experiencia, lo que sea. Aquí estamos para escucharlos. Ahorita sí, yo más con más de la cosecha. Discúlpenme, se me sale. Regresamos. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los

pedíamos. ¿Qué falta? ¿Qué no, más, señor? No, Alan, de verdad, un saludo. Espero que... Un saludo, Alan. Que estés bien y de verdad, ojalá que sigan con ese amor tú y Claudita. De verdad, los quiero mucho y espero que siga renaciendo y creciendo y pues floreciendo. Todo que terminen endo, ese amor. De verdad, los quiero mucho y mucho gusto que sigan adelante. A pesar de los obstáculos y los obstáculos. Pues, todo terminado en endo. Por eso que ya sabía que ibas a salir con tus cosas, tus asquerosidades. No, sí, es que la verdad fue un fin de semana un poquito difícil, pero vamos con todo, mi amor. Sí, y siempre sabes. Cuentas conmigo, ya lo sabes. Aunque van a terminar mañana. Te quiero mucho. Van a terminar el 13. Ay, maldita. Terminen el 13. Mira, no. El 13 y regresan el 15. Para que no le regales nada. No, porque cumplimos meses el 13. Cumplimos 8 meses. Ay, qué padre. De ser felices. Bueno, pero van a terminar. El 14. No, es cierto. No, bueno, la buena vibra. Seguimos con las desventajas de las redes sociales. Y otra desventaja es que pueden ser, puede ser adictivo. O sea, el tener un espacio donde puedas compartir tus fotos, tus pensamientos, todo lo que haces, si vas al baño, si no vas al baño, si vas a Cibeles, si vas al centro, si vas a comerte un elote. Todas esas cosas que tú haces, o sea, de verdad, se vuelve una adicción porque ya no subes una foto y aquí comiéndome un raspado con Don Ramón y ya no. No, pues Don aquí Ramón. En Notus, ¿no? O sea, y luego Snapchat, besitos, bye, hasta luego. Es que tengo una amiga que siempre manda besitos. Y te repite qué día es. Si no sabes qué día es, ella te lo dice. Ajá. Dominguito, sabadito, viernesito, juevesito. Lunesito, martesito, escuelita con el novio. Y así, o sea, si no sabes qué día es, no tienes que calendario a la mano, ella te dice. Qué chido, ¿no? Qué fregón, ¿no? Sí, no. Qué chido. No cualquiera tiene una amiga así. No. La verdad me siento afortunada de tener una amiga calendario como ella. Pero miren, o sea, la verdad es una desventaja muy grande porque te quita una gran cantidad de tu tiempo. O sea, tú estás acá pues pensando en ir a comer o en ir a hacer algo y ya se te fue la media hora que tenías de comida por estar viendo Facebook. No, y es que aparte, ¿sabes qué? Por social. Decir, estás en tu casa y estás en todas las redes sociales, que en Facebook, Instagram, Snap, todo ahí, todo el mundo, y dejas de hacer otras cosas. O sea, sí. En vez de la tarea. Salir a correr, no sé, X, no, ahí estás bien pegada en la tarea. Oye, sí, es cierto, es una desventaja muy grande. No manches, es horrible. O sea, no haces nada de ejercicio, uh-huh. no ocupas tu vida en algo chido por andar ahí en el Facebook o en el Twitter. Sí, la verdad, una gran desventaja de las redes sociales es que pues se hacen como muy viciosas, ¿no? Y muy que no te dejan hacer como otras cosas. O sea, prefieres estar en el chisme que ponerte a correr, pues sí, a caminar, a hacer 10 sentadillas, no sé, X. Es lo que mencionaba, se genera una adicción horrible. Quiero lavar los trastes en el pues ahí en el Facebook o en lo que sea, o sea, en la red social de tu agrado, no sé cuál sea. Pero de verdad sí se hace algo feo porque perdón, que ya puedo respirar bien. Sí, es una adicción muy fea de verdad por estar ahí nada más checando el chisme, checando a ver qué hacen las demás personas. También hay mucha gente chismosa, es una desventaja muy grande de las redes sociales, ¿eh? Ay, depende. No, pero depende también a qué persona quiera chismearle. Bueno, o sea, es que ponte a pensar. ¿En mi caso? Bueno, en mi caso. O sea, ponte a pensar. Bueno, sí, es que pues hay muchas maneras. Es que una cosa es chismear, otra cosa es talkear, ¿no? O sea, bueno, o sea, pero bueno, es que si alguien te gusta, obviamente vas a estar viendo todo lo que pones. Exacto. Porque te interesa. Mira, porque dices, ya qué onda. Yo hasta le tengo para que me lleguen notificaciones. No digo nombre. Qué loca, qué psicópata. Les hablamos, como recién miles de gente que está ahí metiéndose. No, no todo el mundo tiene una amiga así. No, no, todo el mundo tiene amigas así. Sí, y pues me piden aquí en la cosecha y de todo. Mira, hay una amiga calendario, una amiga que te sabe decir todos los días, una amiga que tiene la... ¿Tiene un moco? Tiene mocos, que tiene la enfermedad de la nariz. No sé qué. No sé qué es cierto, pero sí, o sea, por ejemplo, a mí que me gusta él, pues a mí me gusta así como... Estar ver al pendiente todo, de dónde está. No, tampoco todo. Al pendiente de... Ay, a ver, no. Pero... Ay, sí, completita. Pero sí me gusta, o sea, por ejemplo, ver sus fotos o... No sé. Y ver qué está haciendo. Mira, no es nada más ver sus fotos, es ver qué está haciendo, ver con quién sale, quién es la rival a vencer. O sea, no, no me imagino que resiste así. ¿A quién le da like? Ajá, sí. No, ese sí no. Ay, Rosy, por favor. Ay, ¿me creen capaz? Sí. No, me conocen, así que no lo puedo negar. Sí, me la imagino ahí viendo. A ver qué está haciendo. No, y lo peor es que mi hermana es la que me dice. ¡Saludos, todo. Kevin! ¡Hola, Kevin! No, no, no. Irapuato para agua. Irapuato para el mundo. No, o sea, lo peor aquí es que mi hermana sí me sabe decir todo. O sea, mi hermana sí de plano se dedica exactamente a decirme dónde está, a decirme ¿sabes todo. ¿Sabes qué? Con Rosy, el otro día vi una imagen en Facebook y con Rosy me di cuenta de eso. Que cuando tú quieres buscar a una persona o quieres saber qué onda con esa persona, tienes a tu equipo de investigadores que son claro, tus amigas. Claro, o sea, el otro día estaba viendo una conversación de Rosy con su amiga que me estaba enseñando. No manches, un buen de fotos. Ya viste lo que hizo, ya viste qué onda. Y yo dije, ¿qué pedo? Ya hizo el baño. Ya respiró. Me mandó fotos que yo en la vida, o sea, yo no sabía. Me dice, ay, es que esta foto se la tomaron no sé cuándo. Y yo así ¿de dónde sacas tanta foto? Y te lo juro, siempre les digo, ¿dónde sacas tanta foto? Yo no lo veo ni nada. Huele medio feo. Oigan, huele medio sí, feo. ¿Qué pedo? En serio. Bueno, como que no sé qué. Huele a pedo. Qué bueno que no pueden oler. Qué bueno que no pueden oler. Pero ponerme mi talco en la nariz. No, pero o sea, neta, de eso sí, mi hermana es la que te y bueno, después de estas declaraciones de Rosy, viene mi punto que dice, pueden apoderarse de todos los contenidos que publican, que publicamos, entonces, precisamente ahí entra Rosy, porque... No, yo no, mi hermana. Sí, sí, bueno, las hermanas de Rosy, sí, que son hermanas, las cómplices. Son las acá. No, la verdad es que sí, tú subes algo y cualquier persona, cualquiera se puede apoderar de todo lo que publicas en cualquier red social. Ya se y bloqueada en todos los lados. No, pero digo, o sea, no, a mí no me gusta tanto así de... No, es que no. Ay, no, es bien culero. No, es que sí, en serio, es verdad. Cualquier persona se puede apoderar de cualquier cosa que subas, foto, comentario, de muy todo, bien. Así que tengan sí, mucho cuidado con las fotos que suben. ¿Saben qué? O no, tengan sus redes muy privadas porque, por ejemplo, yo he visto que agarran, así que no, que me tengo una cuenta igual que en Instagram o en Facebook, o sea que te las hackean o te roban tus fotos, te roban tu nombre, tu privacidad, te roban tu identidad. Esa es la palabra, te roban tu identidad para usarla y lucrar con ella y jugar contigo. Porque yo no sé, pero yo tengo unos amigos que hacen muchos memes, demasiados. ¿Qué? Entonces, ay, no, qué mal. No todo el mundo tiene amigos así, insisto. Entonces, bueno, entre nosotros puede ser de juego, de broma, no te puedes molestar, pero hay miles de personas que no lo van a... Es que la verdad, nosotros nos dedicamos al buffet. Al buffet, sí. O sí, sea, cosechas buffet. No, pero de todos modos, o sea, teníamos nuestros límites. No piensen que somos ahí unas personas que nada más andan jugando con los sentimientos de las demás, pero sí nos gusta no, pero sí, criticarlos, por si tienen una foto, tenemos una foto de ustedes, de alguien que nos está escuchando. No se agüiten, así somos. No, tengan mucho cuidado con las fotos que suben, después pueden llegar a manos de Rubí y de... No, en serio. Es cruel. De verdad. Cuidado, mejor. Por lo menos pongan privadas las de hace muchos años, porque pueden cuando eras moto las de secundaria. Sí, a mí me echan carrilla porque yo era Roxita con doble O, con X, con I, con doble I, así. Y volvemos al Metroblog. Y volvemos a, o sea, de verdad, y Rubí era, ¿qué? ¿Tenía fleco? No, no me acuerdo. Yo era Muffincita. Tenía mi correo muffincita@hotmail.com. Qué chido, ¿no? Yo no quiero. Era Muffincita. Y qué más, qué, y de verdad, hagan de cuenta que les voy a contar. Ahorita si ya estamos en esto. En confianza. Hablando de las redes sociales, yo antes a mi jefe subía fotos con un peinado muy chido. ¿Se acuerdan? ¡Bárbara! ¿Se acuerdan de la novela? La novela, ¿cómo se llama? Amor en Custodia. Amor en Custodia. Ah, pues yo era fan. O sea, yo me encantaba, me moría por esa novela. Entonces, hagan de cuenta que yo me empecé a peinar como Barbie Basterrica. Si no recuerdan, Rubí se los va a recordar. Tengo el pelo chino. Entonces, la parte de abajo me la planchaba. Entonces, o sea, me dividí el cabello, así poquitito cabello de mi parte de abajo, y me la planchaba. Y ya después me hacía como el chino así bien apretado. Con harto gel. Y me planchaba el copete. O sea, pues, o sea, yo era Barbie bastante rica. Me sentía, o sea, súper chido, de verdad. Pero ella se sentía bien viva. Después, estaban en Facebook y estaban en las redes sociales. Entonces, después empezaron a salir de ahí. Y el mundo los empezó a usar en mi contra. Y después vimos las de Rosy, después las de Claudia. No, pero las mías, pues nada que ver. No, o sea, también Claudia era mocha. La única que, no, sí, la única era mocha, que pero se era libró, la única que se libró de plano, a ella no le encontramos nada, fue una compañerita, Miri. Ah, sí, a Miri. Sigue igual desde, yo creo, desde bebé. Sí, sí, sí, no, sí. Sigue igual, no tiene nada, nada, nada. Y creo que se libró, se salvó, sí, de esta. Pero todos, pero no, todos los demás, por ejemplo, Mariela. No, ay, no, si no, Mariela. Todos fuimos bufados. De plano. Por fotos anteriores. Entonces, si César, déjeme decir, César se ponía el cabello como de manguito chupado. Ah, sí, cierto. No, estaba bien flaca. Estaba en flaca y volvió. Y se subió en una mesa de billar a tomarse las fotos, amigas. Con una bola y el palo ahí. Todo. No, no, no. De verdad, esas fotos sí, prívenlas, ¿no? O sea, sí, sí, cierto. Sí, si no tienen fotos así, hay mucha privacidad. Puede salvar que se estén burlando de ustedes durante mucho tiempo. Porque después pueden ser el plan de la bufadera. Entonces, sí, no, de verdad. No queremos el de la bufadera. De eso, porque es muy feo. A ocultar todas las fotos. Pero bueno. O a cerrar tu Facebook. No, ya mejor lo cierro porque no tengo remedio. No, bueno. La otra de las desventajas, que eso es muy, muy común hablando de eso, de que las prostituyen y eso, puede ser utilizadas por criminales para conocer datos de sus víctimas en delitos como el acoso, el abuso sexual, el secuestro, tráfico de personas, y no nada más en criminales. Últimamente se daba mucho el cyberbullying. Ay, sí. Y pues también eso era muy, pues sí, también muy feo. Sí, bueno, es que miren, o sea, nosotros lo hacemos entre nosotros porque somos amigos y nos reímos entre nosotros, nos burlamos entre nosotros, pero no nos herimos entre nosotros. No solemos usar así como de que vamos a joder a alguien en ofensa. Ajá, o sea, vamos a joder a alguien hasta destruirlo por Facebook. Sí, no, no, o por Instagram o cualquier red social. No somos así de verdad. O sea, tratamos de reírnos de nosotros y de cualquier otra persona por ahí, pero de la que vaya saliendo. Pero, o sea, no es de que ay, vamos a destruirlo y hacerles bullying hasta que se muera. Pues no, o sea, la neta no. Esto es muy malo. Hay que tener valores, hay que tener conciencia de que la gente también siente, de que la gente también, pues, es mi amor. Hablando de redes sociales, hablan desde que empezó el programa. Está suena y suena. No, no es cierto. Hoy que sí no hemos hablado de. Para la próxima programación de radio, vamos a apagar celulares porque. Por lo menos en vibrador. Oye, en vibrador. Esto nos van a terminar. Ahorita yo creo que le estamos dando mensaje. Ya vamos a terminar. Que ahorita. No. De todas maneras van a terminar y ese sonido va a estar en mudo. Ya no va a sonar nunca más en tu vida. Sí, vas a volver a recibir ese sonido. No, bueno, regresando al tema. No, o sea, eso de. Que decíamos del cyberbullying, sí fue como muy latente en hace poco y daba como a pie a que hubiera muchísimos suicidios en niños, sobre todo niños adolescentes, más o menos en esa etapa. Y pues fue muy, muy, pues sí llamó muchísimo la atención de que la red social pudiera provocar tanto en una persona. Sí, claro, es muy feo, de verdad, no es bonito hacer todo eso, digo, hacerle tanto daño a una persona. La verdad es que nosotros siempre estamos con el qué dirán, con el que qué piensan los demás de mí. Entonces, hay mucha gente que sí se lo toma muy personal y a lo mejor a veces no cuidamos palabras o acciones que hacemos. Y no es bonito, de verdad, dañar a una persona no es nada bonito. Entonces, yo creo que lo mejor es respetarnos. Y si nosotros, a lo mejor en nuestro núcleo de personas nos llevamos, pues es porque ya sabemos, ¿no? ¿Qué onda con nosotros? Nos conocemos. Nos conocemos, pero no jamás dañando a otra persona. Y regresamos más adelante. Más adelante. Regresamos más adelante con más de la cosecha. Estoy cansada ya de inventar excusas que no saben andar. solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía. Canción de fondo y nunca salió el título de ahorita y ya para terminar este programa vamos a dar una conclusión breve. Bueno, es que ya no hay conclusiones, ya saben todo. Nunca de verdad suban fotos desnudas, semidesnudas, enseñando la nalga, el peroné, no salgan denigrándose como personas, porque la verdad sí se ve mal, se llega a ver muy mal. No, la gente no les va a tomar en serio, van a tener puros novios chacales. Entonces mejor de verdad quiéranse mucho, ámense mucho, de verdad son hermosas por lo que son, no por el físico, sino por quién son. También los hombres igual son muy, hay chavos que de verdad son hermosos, no importa, están gorditos, barbones, sin barba, lo que sea, de verdad no importa. Quiéranse, ámense como son, y de verdad cuando se amen van a transmitir cosas muy chidas para las demás personas, y la gente se va a fijar en ustedes por eso, por el amor que se tienen y por lo que ustedes brillan y son como personitas. Sí, la verdad pues sí, cuídense mucho, tengan mucho cuidado con lo que suben a las redes sociales. Son muy buenas, pero también tienen cosas muy malas, entonces hay que saber utilizarlas. Porque hay gente, como lo decía anteriormente, hay gente muy, muy mala que puede utilizarlos para otras cosas. Entonces, claro, tener muchísimo, muchísimo cuidado y también respetar a los demás es algo muy importante. Y pues, es todo para el día de hoy. De pues mi parte. Sí. No, sí, también estoy de acuerdo en eso, de que tienen que respetarse a ustedes y respetar a los demás, porque creo que es muy, muy evidente que las redes sociales cada vez se hacen más peligrosas y más al alcance de todos. Así que creo que esto es un poquito contradictorio, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero simplemente hay que saber utilizarlas. Si tú utilizas Facebook, pues que sea para comunicarte o para hablar con alguien, o simplemente para compartir cosas buenas, o sea, simplemente que no te afecten a ti, que no afecten a ti, que no afecten a tu vida, ni contra a terceros, que no afecten en nada. Cuidado. Trata de llevarla así como tranquila, no estar que es al que te gusta. Bueno, sí, sí hazlo, sí, pero, o sea, nada más lo que te salga en el inicio. De ahí ya. De ahí no ya. Busquen más. No busquen más, no le hagan caso a nadie. También no sean tan adictos a las redes sociales, también de verdad. Recuerden que somos seres individuales y que tenemos una vida allá afuera y que hay que conocer y que hay que experimentar y que hay que pasar, sí, muchas cosas, no solamente por Facebook, ni por Twitter, ni por Instagram, ni por cualquier otra red social. O sea, de verdad, tenemos una vida atrás de este aparatito chiquito que está siempre con nosotros a nuestro lado. Perdón, y de verdad van a ver que van a ser muy felices si siguen los pasos de la buena vida sin tanto... Por el sendero del bien. Sin tanta red social, sin tanta... Sí, cosa, claro, salir, así, pasear, ir a comer a algún lado con las personas. Oye, que quieren. Abre tus ojos. No, o sea, sí, tómate una... O sea, creo que es muy, muy típico, pues, complementar el selfie, todo, ¿no? O una foto o algo así, pero tampoco no estés pegado al teléfono cuando estás con alguien. Sí, uh-huh. O sea, siento yo que... Break, sí, o sea, si estás con una persona que tú quieres o que te interesa, lo que sea, pues precisamente estás con esa persona, no tienes por qué estar viendo el teléfono, no tienes por qué estar poniendo atención, claro, a otra cosa. También hay que ver todo eso y pues... O sea, es una herramienta muy chida, o sea, es una herramienta muy padre, pero también hay que tener, pues, ¿cómo se dice? Pues cuidado, ¿no? Simple, o sea, es una herramienta padre para usarla porque tienes un buen de cosas en la mano, de que no sé qué es esta palabra y lo buscas, o no sé cómo llegar a un sitio y lo buscas. GPS, todo eso. Pero también digo, es una herramienta también como para que no tengas, pues, esa conexión con la persona que estás platicando. Sí. Entonces, de verdad, no lo hagan. Y pues... utilícenlo con mesura, ya nada más para concluir. Y fuera de esto, sigan al pendiente, tenemos muchísimas sorpresas para este mes. Sí. Que aunque nosotros somos medio gris, somos medio gris, pero de todas maneras, pues es un mes muy bonito y vamos a hacer unas cuantas dinámicas, así que estén al pendiente para poderse ganar un premio muy, muy padre para este 14 de febrero. Porque no nada más es el amor de novio, sí, para todos. O sea, puedes dárselo, puedes dárselo a alguien, no sé, como tú quieras, pero esténse al pendiente. Ya en estos días les vamos a dar las bases y las dinámicas para este gran premio. Sí, recuerden escucharnos todos los lunes en punto de 1:30. Ah, bueno, una 40. Porque la cosecha siempre está para ustedes y para con ustedes. No, pero que siempre nos escuchen, de verdad. Cualquier tema, sugerencia, lo que quieran, ahí en Notus, métanse a la página de Notus, síganla, denle like a todo lo que sube Notus, porque son parte de aquí. Y yo soy Rubí, me dio mucho gusto estar un día más con ustedes. Mocosa. ¡Ay, los queremos! Bye. Gracias, bye. Uy, qué...